¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Adiós, adiós, mis ojos ya no vuelven al contemplar tu rostro encantador. Esas miradas que son recuerdos míos, esa boquita de perfumada flor. Esas miradas que son recuerdos míos, esa boquita de perfumada flor. Quisiera guardar en mi pecho esta pasión que me recuerda las horas de ayer. Ahora comprendo que no tienes corazón, porque me atormentas, infame mujer. Ahora comprendo que no tienes corazón, porque me atormentas, infame mujer. Se acabó la dicha para mí, mis ojos se cansaron de llorar. Recuerda pues ingrata que yo fui, el amante que bien te supo amar. Yo vivo dichoso con tu amor, cuando veo yo tu lado sonreír. Venga la muerte y dejaremos de existir. Se acabó la dicha para mí, mis ojos se cansaron de llorar. Recuerda pues ingrata que yo fui, el amante que bien te supo amar. Yo vivo dichoso con tu amor, cuando veo yo tu lado sonreír. Venga la muerte y dejaremos de existir. Acabó la dicha para mí, mis ojos se cansaron de llorar. Recuerda pues ingrata que yo fui, el amante que bien te supo amar. Yo vivo dichoso con tu amor, cuando veo yo tu labio sonreír. Venga la muerte y dejaremos de existir. Que venga la muerte y dejaremos de existir. Apacible quietud de la aldea, donde la vida es su digno alabar. Eres el hada gracial y ligera, que a tu paso esparce la felicidad. En la visión definida y serena del quien juzga al mundo cual fuente del mal, eres aldeana, la que mi alma espera. Eres la belleza llena de humildad. Eres aldeana, la que mi alma espera. Eres la belleza llena de humildad. Seres tan puro, siempre en su alma llena, noble sentimiento, ternura y bondad, y amable prodiga, cual bálsamo eterno al quien necesita remedio a su mal. Yo soy un rebelde de esta gran mentira que llamamos vida y la muerte da. Aldeanita hermosa, graciosa y tan bella, la dicha que ansío tu amor me dará. Aldeanita hermosa, graciosa y tan bella, la dicha que ansío tu amor me dará. que trae el eterno mañana, al enviar sus rayos alumbra tu paz. Alzas el rostro y das gracias al cielo, entonces te nombran divina mujer. Tus rayos de oro con tinte de perla a tu faz circunda cual un medallón. Desde aquel instante muestras la pureza de un ángel terreno, mi mano de Dios. Desde aquel instante muestras la pureza de un ángel terreno, mi mano de Dios. Los seres tan puros siempre en su alma llevan nobles sentimientos, ternura y bondad. Qué amable para digan cuál bálsamo eterno al quien necesita remedio a su mal. Yo soy un rebelde de esta gran mentira que llamamos vida y la muerte da al dianita hermosa, graciosa y tan bella. La dicha que aún sigo, tu amor me dará. Al dianita hermosa, graciosa y tan bella, la dicha que aún sigo. Desampara, siento desvanecerse la quimera de los 20 años que mi amor soñara, tan solo por amar yo envejeciera. Ay, aunque fueran 100 años que llorara y el corazón ya muerto más muriera, fuera felicidad la que gozara. Si el tiempo bello que se fue y volviera, fuera felicidad la que gozara. Si el tiempo bello que se fue y volviera. Es triste envejecer, pero es más triste cuando la fe de la ilusión ya muere. Ningún recuerdo del pasado existe, y por eso que en el tiempo en que viví, bajo el sepulcro abierto que me espera, tengo el temor terrible del olvido. Es triste envejecer, pero es más triste cuando la fe de la ilusión ya muere. Ningún recuerdo del pasado existe, es por eso que en el tiempo en que he vivido, bajo el sepulcro abierto que me espera, tengo el temor terrible del olvido. Es triste envejecer, pero es más triste cuando la fe de la ilusión ya muere. Recuerdo del pasado existe, es por eso que en el tiempo en que he vivido, bajo el sepulcro abierto que me espera, tengo el temor terrible. Thank you. llama de fuerte lo arrojó al camino. El hada que a sus pasos caminaba, al sentir el aire dolorido, vino a darle abrigo a ese pobre niño. Al sentir el aire dolorido, vino a darle abrigo a ese pobre niño. Pasan los años, el niño crecía, le pregunta al hada dónde está la madre mía. El hada le responde, tú no tienes madre. Yo la he castigado porque ya no te amaba. Ante el sepulcro de la tumba helada, recibe el abrigo de esta pobre hada. Ante el sepulcro de la tumba helada, recibe el abrigo de esta pobre hada. Repetía, hijo mío, te has quedado huérfana del mundo. Y cerró los ojos para la eterna vida. Mas el niño, creyendo que dormía, despierta, le decía, por Dios, ay madre mía, recuerda que tú me diste el abrigo. Pasaron los años, el niño crecía, pregunta el hada dónde está la madre mía. El hada le responde, tú no tienes madre. Yo la he castigado porque ya no te amaba. Ante el sepulcro de la tumba helada, recibe el abrigo de esta pobre hada. Ante el sepulcro de la tumba helada, recibe el abrigo de esta pobre hada. Recibe el abrigo de esta pobre hada. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Ese cajón, que para bailar tondero hay que amarrarse bien, pero muy bien el pantalón. ¿Para qué me acariciaba? ¿Para qué me acariciaba? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que idola teniendo dueño. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que idola teniendo dueño. Saliendo que bien se goza. Saliendo que bien se goza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, con gusto lo que es ajeno. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, con gusto lo que es ajeno. Todos viven amando, yo solo muero a la andaranda. Todos viven amando, yo solo muero a la andaranda. y el corazón de pena. Como dices que me quiere cuando no me puedes ver. Le grita si me quisieras, no me quisieras parecer. Como dices que me quieres cuando no me puedes ver. Le grita si me quisieras, no me quisieras parecer. Rodeas de estar la cama por los facultativos que contemplan el caso con visible interés. El jefe nos socomió, les musita al oído, diciéndoles, colega, nada se puede hacer. El paciente intranquilo, con la mirada incierta, en tono suplicante refleja su ansiedad por conocer su estado, saber si han de salvarlo. Dice con voz quedada y vacilante hablar, por conocer su estado, saber si han de salvarlo. Dice con voz quedada y vacilante hablar. Ay, es lo que quiero. Ay, para vivir. Esta tos maldita que mi pecho agita, rasgándolo sin cesar, con su acceso tan terrible que me hace sangrar. Sueño para mis ojos, cura para mi mal. No me lo niegues, doctor, lo que hoy te pido. Oxígeno a mi vida, oxígeno, por Dios. No me lo niegues, doctor, lo que hoy te pido. Oxígeno a mi vida, oxígeno, por Dios. Aquel noble bohemio, orgullo de su barrio, la fe y la esperanza, sustento de su hogar, rindió claros tributos a la ansia incontenible, al prodigar las notas a un suave modular. Oh, tristes remembranzas invaden mis adentros al recontar las glorias y sus triunfos de ayer. De lágrimas sinceras inundan mis pupilas, recordando al amigo bohemio noble y fiel. De lágrimas sinceras inundan mis pupilas, recordando al amigo bohemio noble y fiel. Dura es la experiencia, triste es el final. ¿De qué valen los aplausos, los halagos, mimos y orgías del placer, si han de compartirse a cabo en nuestro padecer? Soy cura para mi mal. No me lo niegues, lo que hoy te pido. Oxígeno a mi vida, oxígeno, por Dios. No me lo niegues, corazón. Lo que hoy te pido, oxígeno a mi vida. Oxígeno. Siempre se ha distinguido por sus grandes estrellas, crack famoso, incomparable, un ejemplo palpable de hechos que demuestran. Del back de la Alianza Lima, Juan Quiste, un baluarte, confianza y valor. Del back de la Alianza Lima, Juan Quiste, un baluarte, confianza y valor. En giras que han tenido diferentes equipos, siempre ha sido incluido y en su desempeño siempre aplaudido. En México lo vieron como una gran figura y en su patria lo quiere porque ha dado laureles con brillo sin par. En México lo vieron como una gran figura y en su patria lo quiere porque ha dado laurel con brillo sin par. Qué bonita cortita, con sabor a cadenita y quita sueño. Oiga, sabor a callejón. Los muchos que lo vieron en vida inmemorable recuerdan con orgullo su arrojo y maestría. Uruguay, Argentina y en Chile lo elogiaron, brindándoles aplausos con todo corazón. Los muchos que lo vieron en vida inmemorable recuerdan con orgullo su arrojo y maestría. Uruguay, Argentina y en Chile lo elogiaron, brindándoles aplausos con todo el corazón. De crespones inclinan sus guitarras los bohemios de hoy y con profunda pena ahogan sus acordes los de ayer también. Es que no pueden ya, no crean que extinguir de qué vale ocultar, que es muy grande el dolor que agita el interior del humano sentir. Los fúnebres heraldos dan a conocer la desaparición del quien fue en otrora el genial intérprete de nuestras canciones. De meritorio saber, de honda inspiración, de su capacidad se enorgullece y el folclore nacional. De meritorio saber, de honda inspiración, de su capacidad se enorgullece y el folclore nacional. Murió el maestro sin par, hoy por ti ha de llorar la bohemia criolla. De luto están las guitarras, todo es tristeza y dolor. A la necrópolis va en sentida expresión numeroso cortejo. Disputa, se la ataúd, todos quieren cantar. larga al maestro que fue. Disputan, se la caúd, todos quieren cargar al Felipe que fue. Ciencia fue impotente para salvar la vida de este ser genial. La muerte injustamente lo obligó para ello, haciéndolo inmortal. Pues su consagración, que en vida tuvo él por su gran actuación, le conquistó un sitial rodeado de esplendor en la inmortalidad. Felipe Pin lo alba, el genial criollo de nuestra tradición, que en otrora nos brindará el caudal inmenso de sus producciones. Con su muerte nos dejó gran vacío, porque es imposible encontrar otro Felipe igual al maestro sin par. Con su muerte nos dejó gran vacío, porque es imposible encontrar otro Felipe igual al maestro sin par. Murió el maestro sin par, hoy por ti ha de llorar la bohemia criolla. De luto están las guitarras, todo es tristeza y dolor. A la necrópolis va en sentida expresión numeroso cortejo. Disputan, se la ataúd, todos quieren cargar al maestro que fue. Disputan, se la ataúd, todos quieren cargar al Felipe que fue. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Provincianita, reina del prado que alumbra el sol, para ti son mis versos de mi guitarra y un trovador. Linda provincianita, reina del prado que alumbra el sol, para ti son mis versos de mi guitarra y un trovador. Y mis versos también son solo para ti. Tú me los inspiraste con tu hermosura cuando yo te vi. Y mis versos también son solo para ti. Tú me los inspiraste con tu hermosura cuando yo te vi. Desde un paso a otro, cuando tú vayas a otra región, no habrá otra provinciana que más alegre la reunión. Desde un paso a otro, cuando tú vayas a otra región, no habrá otra provinciana que más alegre la reunión. Y mis versos también son solo para ti. Tú me los inspiraste con tu hermosura cuando yo te vi. Y mis versos también son solo para ti. Tú me los inspiraste con tu hermosura. Cuando yo te vi. Siempre me pongo a contemplar el cariño que tuve yo por amar a una ingrata igual mujer. Y ella me juró serme fiel, fiel y constante hasta el morir. Ella me juró serme fiel, fiel y constante hasta el morir. Y es por eso que sufro y lloro al ver esa cruel decepción. Venganza le pido al cielo al ver que con mi mano puedo manchar mi honor. Venganza le pido al cielo al ver que con mi mano puedo manchar mi honor. Noble y puro para ti, has herido un corazón noble y puro para ti. Lo has manchado y pisoteando sin reparar que hay un Dios. Cuando te llamen al juicio, tú responderás negrita por los dos. Cuando te llamen al juicio, tú responderás negrita por los dos. Y es por eso que sufro y lloro al ver esa cruel decepción. Venganza le pido al cielo al ver que con mi mano no puedo manchar mi honor. Venganza le pido al cielo al ver que con mi mano no puedo manchar mi honor. Al ver que con mi mano no puedo manchar mi honor. Maestro del pase entre tus pies, el balón esclavo tuyo es. Dominado siempre a te llegar a donde tu saber lo quiere enviar. Maestro del pase entre tus pies, el balón esclavo tuyo es. Dominado siempre a te llegar a donde tu saber lo quiere enviar. Curazao, Dublín, Bergán, Barco, en Durbín, Newcastle, Rotterdam, Praga, Múnich, Berlín, París y Niza con Barcelona y Madrid. alabaron tu sapiencia, que tuvieron que aplaudir. Luego Sanremo las palmas y más tarde las Teneri prodigaron alabanzas a tu juego de campeón. Al volver hoy a tu patria consciente de tu saber, recibe el sincero aplauso, estrella del balompié. Hoy al volver a tu patria consciente de tu saber, recibe el sincero aplauso, estrella del balompié. Si juegas el cuerpo a ser en ser, demuestras pupilas al desmarcar. Alejandro Villanueva, tus jugadas son de gran saber. Si juegas el cuerpo has de vencer, demuestras pupilas al desmarcar. Alejandro Villanueva, tus jugadas son de gran saber. Colón y Curazao, Dublín, Berga, Farfán, en Dublín, Newcastle, Rotterdam, Praga, Munich, Berlín, París y Niza, con Barcelona y Madrid alabaron tu sapiencia, que tuvieron que aplaudir. Luego Sanremo las palmas y más tarde las Teneri prodigaron alabanzas a tu juego de campeón. Al volver hoy a tu patria consciente de tu saber, recibe el sincero aplauso, estrella del balompié. Hoy al volver a tu patria consciente de tu saber, recibe el sincero aplauso, estrella del balompié.